Tuvimos como lectura del Antiguo Testamento Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 9, y vamos a tomarlo simplemente como una introducción. Pero primeramente vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias porque vos ya venís hablándonos a través de las canciones, a través de las oraciones, a través de las reflexiones, a través de este sacramento del bautismo. Yo te pedimos, Señor, que vos lo hagas en este momento a través de tu palabra. Te agradecemos porque nos has dejado las Escrituras como una regla de fe y de vida, y te pedimos, Señor, que ahora tu Espíritu toque nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte, y que esa palabra tuya llegue a lo profundo de nuestro ser, renovando y transformando nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les leímos así ese pasaje de Deuteronomio, que es bastante interesante, muy conocido, ¿sí?, pero que quería señalar simplemente un aspecto de esto, de cómo Dios trata con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos otra figura, a veces se habla también del pueblo de Dios, pero se usa quizás más la figura de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y hacia eso vamos a abocarnos en esta mañana. En este pasaje de Deuteronomio, un pasaje clave, conocido como la Shemá, ahí habla acerca de lo que Dios espera de Israel. Y Dios les pide conductas, Dios les pide una forma de vida, pero no lo habla individualmente, sino que los trata como pueblo. Y les dice así: entonces ustedes así, hagan así, serán un pueblo numeroso. Oye Israel, así comienza la Shemá, oye Israel, yo quiero que hagas esto, aquello. Y muchas de las cosas tenían que ver con cómo tenía cada uno que vivir, pero en el contexto del pueblo, en el contexto en el que Dios estaba trabajando. Cuando Dios los llama, le dice: oye Israel, tratándolos como a todos como una sola cosa, como un pueblo. No dice: oigan cada uno de ustedes, sino: oye Israel, yo quiero que vos seas un pueblo así. Vamos a entonces concentrarnos en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 15 en adelante. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 15 en adelante. Ya hemos tratado este texto en alguna ocasión en esta congregación, y cuando lo hicimos nos abocamos mayormente a las diferencias que mencionaba en cuanto a particularidades de cada uno. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? En cuanto a las particularidades de cada uno. Hablábamos así de los pies, que tenían que ver más con el caminar, de los ojos y distintas cosas, pero hoy vamos a tenerlo más bien a la luz de unos versículos previos a estos, que creo que explican en buena parte por qué Pablo escribió estas palabras inspirado por Dios. Dice en el capítulo 11, versículos 28 y 29: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Lo leo de vuelta: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El apóstol Pablo habla de cómo él recibió la institución de la Cena del Señor, y luego hace una aclaración, una exhortación a que verifiquemos nuestra vida, nos examinemos a ver si estamos discerniendo el cuerpo. A ver si lo discernimos. Y cuando el apóstol escribe, no escribe en capítulos, versículos, sino que escribe una carta. De modo que después de decir estas cosas, él habla, bueno, ¿por qué? Porque la iglesia tiene dones. ¿Y por qué tiene dones? Porque la iglesia funciona como un cuerpo. Y ahí pone: ¿cómo es que funciona como un cuerpo? Y bueno, funciona así. ¿Y qué es lo que pasa? Los conflictos que a veces puede haber en entender que la iglesia funciona como un cuerpo. y los escribe. Y eso es lo que quería que veamos en esta mañana. En primer lugar, cuando discernimos el cuerpo, nos valoramos, dice el versículo 15. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Probablemente todos estaríamos de acuerdo en afirmar que hay algunos miembros del cuerpo que tienen cierta predominancia sobre otro. Por ejemplo, en este caso que se da, ¿no? Habla de la mano respecto del pie. El pie lo usamos para caminar, no sé, quizás la mujer para lucir un zapato lindo, pero no lo usamos para muchas cosas. Bueno, para jugar al fútbol, los que les gusta jugar al fútbol. Sin embargo, la mano tiene una gran cantidad de aplicaciones, tiene otra sutileza, tiene otra finura para poder tocar, agarrar, etcétera. Tiene un montón de aplicaciones. Lo mismo se puede decir del ojo respecto al oído. Casi que como sentido es más predominante ese sentido de la vista que el sentido de la audición. Pero esta predominancia tiene que ver solamente con la función. Dice entonces Pablo, ninguno, porque su función no sea tan visible, porque no sea tan quizás comúnmente valorada o lo que fuera, ninguno puede sentirse que no es parte del cuerpo. Dice, el pie no puede decir, como soy pie, no soy parte del cuerpo. El oído tampoco puede decir lo mismo. Tenemos una canción para la Santa Cena, ¿no?, que cantamos habitualmente, ¿no? Y así dice, en la mesa ninguno es mayor, poder es servir porque Dios es amor. Y en el cuerpo ninguno es mayor. Puede ser que tengamos distintas funciones, puede ser que unas se vean más y otras menos, pero ninguno es mayor en el cuerpo de Cristo, porque todos somos igualmente necesarios, porque así nos ha diseñado Dios. De manera que ninguno puede sentirse menos, y ninguno puede sentirse no ser parte del cuerpo porque no ocupe un lugar o no ocupe una función. Si discernimos el cuerpo, nos valoramos como parte del cuerpo. Si esto no nos pasa, es porque no estamos discerniendo el cuerpo. Es porque quizás tenemos más puesta la mirada en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, que en el cuerpo en sí. Y esta mañana voy a hablar mucho de esto, del cuerpo, y de lo que podríamos decir el paradigma del cuerpo. En segundo lugar, cuando discernimos el cuerpo, valoramos nuestra multiplicidad de particularidades. Lo repito porque es un enunciado medio raro. Cuando discernimos el cuerpo, valoramos nuestra multiplicidad de particularidades. Dice el versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del ojo? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Si todos fuéramos de la misma forma, sería un desastre. Si todos pensáramos de la misma forma, sería un desastre. Justamente esa es la intención de Dios, de que haya multiplicidad, para que haya unidad y para que haya edificación mutua. Y así lo ha querido hacer el Señor. Jamás en la iglesia todos vamos a pensar igual. Jamás en la iglesia todos vamos a sentir de la misma manera. Jamás vamos a, si tuviéramos la posibilidad cada uno de diseñar qué canciones se canta hoy, jamás nos pondríamos todos de acuerdo en elegir todas las mismas canciones, en elegir toda la misma forma de hacer el bautismo, en elegir toda la misma forma de lo que sea dentro de la vida de la iglesia. Porque cada uno tiene una visión distinta y complementaria, y cada uno también tiene sus dones que son distintos y complementarios dentro de la vida de la iglesia. Es esencial hacer cuerpo, que no seamos todos iguales. De manera que esto tiene que ver con no solamente soportar o tolerar que seamos distintos, sino verlo como un valor. Verlo como un valor que de parte de Dios viene esta cosa que dice, yo quiero que mi iglesia sea como un cuerpo, variado, con distintas particularidades, pero que funcione armoniosamente, que funcione colaborando cada miembro con el resto del cuerpo. Que ninguna parte pueda funcionar pensando solamente en esa parte, sino que todos estén en función del cuerpo de Cristo. Insisto, no es solamente aceptarnos o tolerarnos o respetarnos, sino que tiene que ver con percibirnos correctamente como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y entonces entender que las particularidades del otro no solamente me hacen bien a mí, que Dios puso en otros dones no solamente para hacerme bien a mí, sino al cuerpo. Salirnos de esa mirada de nosotros mismos y ver que yo tengo cosas que Dios me dio para aportar, no solamente a algunos, sino al cuerpo. Y aun cuando ese aporte mío pueda ir solamente a algunos, contribuye en bienestar del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pensando en el cuerpo de Cristo, no solamente como la Iglesia local, como la congregación, sino también el cuerpo de Cristo como toda su Iglesia. Pero si bien se aplica en lo macro, también en lo micro, también dentro de la congregación. En tercer lugar, cuando discernimos el cuerpo, valoramos la intención de Dios. Dice el versículo 18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios sabe bien que para funcionar necesitamos de esa variedad, que a veces puede ser que no nos sea fácil, pero Dios sabe que la necesitamos. Dios sabe que necesitamos de esa multiplicidad. Y si Dios, que es soberano, eligió formar su Iglesia así, Dios sabrá lo que hace. Si Dios, que es soberano, dijo, yo no quiero que mi Iglesia sea una cosita toda igualita, sino quiero que funcione como un cuerpo, Dios sabrá lo que hace. Si encontráramos una Iglesia en la que todos piensan igual, en la que todos sienten las cosas de la misma manera, en la que todos están de acuerdo con una misma estructura en todas las cosas, si encontráramos una Iglesia absolutamente uniforme, no estaríamos en una Iglesia, estaríamos en una secta. Estaríamos en un lugar donde alguien nos lavó la cabeza e hizo algo uniforme. Y a veces confundimos unidad con uniformidad. Es algo totalmente distinto. La unidad se da dentro de la diversidad. La uniformidad es otra cosa. Es todo cortadito de la misma manera, pero cortadito. Para que sea uniforme hay que cortar lo que es distinto. Entonces ahí queda algo parejito, todo igualito, pero cortadito, porque a la fuerza se cortó todo lo que era distinto. Cuando hablamos de unidad, hablamos de la unidad en medio de la diversidad, en medio de la diversidad del cuerpo. Esto nos demanda un plus, nos demanda un desafío espiritual, porque este cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo por la fe. Y digo, nos demanda un plus de espiritualidad o un incentivo hacia la madurez, porque nos obliga a corrernos de nosotros mismos. Nos obliga a salirnos del paradigma de la sociedad que tiene que ver con el egocentrismo, con mirar la vida desde uno mismo, con leer la vida desde lo que uno siente, desde lo que uno piensa, desde lo que uno le pasa. Nos obliga a salirnos de ese eje de girar sobre nosotros mismos para pasar a girar sobre otro eje, que es el eje del cuerpo de Cristo, que tiene como cabeza solamente al Señor. Esto nos desafía, porque nos hace salirnos de nosotros mismos, salir de muchas cosas que quizás haríamos con otros gustos, con otras formas o lo que fuera, para pensar en el todo, para pensar en el cuerpo de Cristo. Esto nos exige, en confrontación con lo que pasa en la mayoría de la sociedad, un cambio de paradigma. Una forma distinta de pensar, una forma distinta de entender nuestra vida, nuestra congregación y la realidad incluso de la misma sociedad. Si nos vemos frente a la sociedad, no solamente como un cristiano individual, sino que la vemos desde el cuerpo de Cristo, cambia incluso hasta nuestra forma de concebir el mundo en el que vivimos. A esto nos llama el Señor. Dice, yo quiero que funcionen como un cuerpo, unido, pero como un cuerpo, que es mucho más que un montón de personas juntas, que es mucho más que un montón de miembros juntos y pegados. cuando discernimos el cuerpo, valoramos esta intención de Dios, de que seamos uno. Tan importante es esto que Jesús oró por nosotros, para que eso ocurra hoy, 2000 años después, en nuestra congregación también. Dice Juan 17, 20 al 22, no ruego solo por estos, había pedido por los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No pidió que fuéramos iguales, pidió que aún con todas nuestras diferencias podamos ser uno, podamos ser un cuerpo, podamos funcionar como un cuerpo. Pero para funcionar como un cuerpo hay que pensar como un cuerpo, hay que sentir como un cuerpo. Y después va a hablar incluso hasta de lo que es sentir como cuerpo. En cuarto lugar, el versículo 21 nos habla de que cuando discernimos el cuerpo, valoramos los aportes que otros pueden hacer a ese cuerpo. Dice, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies no los necesito. Si Cristo nos puso dentro del cuerpo y puso a otros dentro de ese mismo cuerpo suyo, nadie puede decirle al otro que no lo necesita. Dice, ninguno le puede decir que no lo necesita. Si miramos esto desde lo individual y si entendemos la vida cristiana en una forma singular y egocéntrica, podemos llegar a pensar, bueno, a fulanito o a menganita, yo no lo necesito porque ¿qué tiene para darme? Lo podemos pensar quizás en una forma así medio como autosuficiente. Si pensamos como cuerpo, podemos entender que si Dios nos ha insertado en ese cuerpo, si Dios ha insertado a fulanito y a menganita en ese cuerpo, algo tiene Dios para contribuir al cuerpo, a ese mismo cuerpo al que pertenecemos a través de estas personas. Siempre tenemos algo que recibir, más allá de las diferencias. Y menciona diferentes partes del cuerpo. No dice que un ojo no le dice al otro, yo no te necesito. Dice, bueno, somos dos ojos, miramos más o menos parecido, no te necesito. Sino que habla incluso de partes distintas del cuerpo. Incluso hasta las más opuestas. Dice, la cabeza no le puede decir a los pies. Aunque estén en la otra punta, no le pueden decir que no te necesito. Y eso mismo pasa dentro del cuerpo. Aunque veas al otro en la otra punta de tus pensamientos, en la otra punta de tus sentimientos, en la otra punta de un montón de cosas, no le podés decir que no lo necesitas, porque es parte del cuerpo. Si decís que no lo necesitas, es como si te salieras del cuerpo. Porque en el cuerpo todos son necesarios. Todos tienen algo que aportar al cuerpo. De todos podemos recibir, no solo individualmente, sino como cuerpo, pensándonos como cuerpo, de todos podemos recibir algo que el Señor tiene para darnos, porque dice Dios que a cada uno le ha dado dones. Luego en quinto lugar, versículos 22 al 24 nos hablan de que cuando discernimos el cuerpo, lo cuidamos enfáticamente. Dice el versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Dice, bueno, hay miembros del cuerpo que uno los trata de una forma más pudorosa, ¿no? Que no los muestra tanto, ¿no? Que no son esas partes que uno dice, bueno, esto es para mostrarle a todos que vean. Y entonces uno tapa, y todos tapamos ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y las protegemos con más cuidado, porque son más débiles, y nos duele más que nos golpeen ahí. Entonces uno las protege con más cuidado, ¿no? Con más delicadeza, les tiene una atención especial. A nadie se le ocurre, porque es la parte más débil, o porque es la parte que menos mostraría en público, golpearla, maltratarla, cortarla y sacarla. O dice, no, esto no se puede presentar, que nadie lo vea, lo saco de mi cuerpo. A nadie se le ocurriría algo por el estilo. De ninguna manera eso debe pasar jamás en la iglesia, porque todos somos parte de este mismo cuerpo, aún hasta aquel que parece más débil, hasta aquel que parece más impresentable. En algún momento el Señor también puede trabajar en la vida para que aún ese que hoy parece muy débil, en un momento sea muy fuerte. Y finalmente, para terminar, versículos 25 y 26, cuando discernimos el cuerpo, percibimos que nos afecta lo que le pasa a cada miembro. Dice el versículo 25, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Esto nos habla del sentir. Que no es tan fácil de manejar como otras cosas, lo que uno siente. Dice, si vos no sentís nada cuando otra parte del cuerpo sufre, algo te pasa. No estás discerniendo el cuerpo, no estás percibiendo el cuerpo. Si uno es indiferente al que sufre, o quizás hasta agresivo, dice, bueno, por algo sufrirá, algo habrá hecho, ¿no? Si uno es indiferente, no solamente al que sufre, sino también ante el que se alegra y ante el que logra algo. Dice, si uno es indiferente y no puede alegrarse con el que se alegra, es porque no está en contacto con el cuerpo, porque no se está percibiendo como cuerpo. Si uno es indiferente, o si uno quizás hasta le despierta cierta envidia el logro de los otros, o la superación, o el crecimiento de esa parte, el desarrollo, o las nuevas habilidades de esa parte del cuerpo, entonces algo está pasando. Si no podemos sufrir con los que sufren y no nos podemos alegrar con los que se alegran, no estamos discerniendo el cuerpo. De todo esto nos habla el Señor cuando vamos a participar de la mesa. El Señor dice, yo me acerco a ustedes, pero dense cuenta que están participando del cuerpo de Cristo. Perciban y percíbanse como cuerpo de Cristo. Dese cada uno el valor que Dios le ha otorgado al hacerlo parte del cuerpo. Reconózcase ese valor. Cuando participamos de la cena, valorémonos en la multiplicidad de nuestras particularidades. No solamente estemos dispuestos a aceptar y tolerar, sino que valoremos eso que el Señor ha puesto en medio nuestro como gran multiplicidad de particularidades. Reconozcamos como del Señor en su ejercicio soberano que Dios ha conformado así al pueblo. Cuidemos enfáticamente a los que son más débiles, a los que pasan por momentos más difíciles, a los que necesitan consuelo, apoyo y fortaleza del Señor. Valoremos los aportes que cada uno puede hacer al cuerpo. Y lleguemos entonces a esa instancia de un compromiso tal con el cuerpo de Cristo, en nuestros pensamientos y en nuestros afectos, que podamos alegrarnos con el que se alegra y también sufrir con el que sufre. Sería bueno que nos digamos, quizás cuando salimos hoy, aunque sea alguno, te necesito, qué bueno que seas parte de este cuerpo, qué bueno lo que haces me ayuda y me viene bien. O quizás que podamos decir, mirá, casi no te conozco y somos parte del mismo cuerpo. Cosas para que pensemos, y si nos animamos también las podamos decir. ¿Oramos? Te damos gracias, Dios, porque vos sos bueno con nosotros. Sos paciente, sos misericordioso, sos tan bondadoso y nos has hecho parte de tu cuerpo, sin que lo mereciéramos, sin que tuviéramos la expectativa de hacerlo, sino solamente por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a salir de ese paradigma del ser, del individuo, para poder pensar esta vida desde esta perspectiva de que somos un cuerpo en Cristo, de que somos un cuerpo ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos como parte del cuerpo, ayúdanos a mirar a nuestros hermanos como parte de ese cuerpo, y ayúdanos a mirar a este mundo desde el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque así has de venir a buscar a tu iglesia, no como un montón de individuos aislados, sino como a tu cuerpo, a ese cuerpo que has de llevar a las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.